Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani. La semana que viene también estaremos aquí, a excepción del jueves, que haremos el programa en Berazategui. Hablaremos de árboles genealógicos. Hace algunos siglos solían encontrarse aventureros sin escrúpulos que utilizaban sus conocimientos y su capacidad literaria para construir fantásticos árboles genealógicos de príncipes y nobles. Eran en verdad fabricantes de antepasados que se aprovechaban de esa avidez que algunos tienen por postularse como descendientes de casas legendarias o antiquísimas. Algunos llegaron a convencer a sus clientes de que sus mayores habían luchado en Troya, o que habían sido reyes y hasta profetas del Antiguo Testamento. Los Leví eran una antigua familia de la aristocracia francesa. Habían dado al país varios mariscales, embajadores, gobernadores. Posteriormente fueron elevados al rango ducal, pero no contentos con la fama y el honor que habían conseguido, contrataron allá a principios del siglo XIX a un genealogista. El tipo les hizo saber al poco tiempo que la familia descendía de la tribu de Leví, de destacado papel en el Antiguo Testamento. Desde ese día, la familia Leví se mostró orgullosa de su parentesco bíblico. Una noble inglesa, Lady Sidney Morgan, visitó una vez el castillo de esa familia y en uno de los salones encontró un gran cuadro al óleo de la Sagrada Virgen sentada en un trono, y frente a ella, arrodillado, el último de los Leví que vivía en el castillo. De la boca de la Virgen salía una cinta con estas palabras: primo mío, cubríos. No solo eso, cuando uno de los duques de Leví subía a su carruaje para asistir al servicio religioso en Notre Dame, decía en voz alta a su cochero: señor, a casa de mi prima. Mi prima era la Virgen María, extraordinario. Los varones de Pons eran un poco menos ambiciosos. Reclamaban por antepasado, según lo había estipulado un genealogista, a Poncio Pilatos. Y en cierta ocasión se encontraron miembros de la familia Leví y Pons. Y el duque de Leví retó a duelo al varón de Pons por haber maltratado a sus antiguos parientes. El duelo finalmente no se realizó. Siamo tutti descendiente de Tiberio y de Pilato, pero andamos sin laburo con agujero en los zapatos. Uno de los más serviles y desvergonzados fabricantes de árboles genealógicos fue Antoine Dupinet, allá por 1560. Se le encomendó una vez establecer los antecedentes de la ilustre familia Agul. Eligió como punto de partida la figura de un lobo que aparecía dibujado en el escudo de armas de la familia. Sobre aquellos frágiles cimientos, un lobo dibujado en el escudo, levantó un inexistente imperio pomeriano, creó una legendaria princesa Valdugue y un joven llamado Hugo, que también era totalmente inventado. Parece que entre los dos, que entre la muchacha y Hugo, hubo un asunto amoroso y nació un hijo. Dupinet dijo que el niño fue enviado secretamente a casa de una niñera, pero en el bosque un lobo se apoderó del niño, lo llevó a su cueva y allí lo crió junto a sus propios cachorros. Un rey fue a cazar, mató al lobo, se llevó al niño. El muchacho creció, contrajo matrimonio con la hija del emperador de Bizancio, el hijo de este joven se casó con una princesa rusa, y así el genealogista continuó inventando uniones por el estilo que atravesaron siglos y siglos. Y la familia Gull aceptó esa insensatez sin formular la menor objeción. Con el tiempo, no solo los nobles construían falsas genealogías, descender de reyes estuvo al alcance de cualquiera. Venía un cocinero, te encargaba un árbol genealógico y terminaba descendiendo de los reyes. Los ravioles, los fideos, pasta, ciuta y canelones. La mia nona pa' la pasta, mi hermano se la come. Más cerca de nuestros tiempos, las gentes vulgares no se contentaban con descender de Alejandro de Macedonia. Les gustaba más haber sido ellos mismos Alejandro de Macedonia. Y entonces, todavía sucede, ¿no? A falta de genealogistas, aparecen clarividentes que también, por un módico precio, le certifican a cualquier verdulero que en vidas anteriores ha sido Pericles, Julio César, Carlomagno, Cervantes, Víctor Hugo y Bernabé Ferreira. Lo curioso es que casi nadie ha sido verdulero en otra vida. Eso nunca sí. Te lo sé. Pero bueno. Los chinos eran mucho más sabios a este respecto, ya que construían sus árboles genealógicos al revés. Los hechos gloriosos de un hombre ennoblecían a sus padres y antepasados. Eso sí que es fantástico. Por último, hay sueltos por ahí muchos que utilizan sus árboles genealógicos para seducir. A falta de méritos propios, se alegan los de abuelos prósperos o poderosos. Aquí, en este programa, todos descendemos de verduleros y estamos muy orgullosos de ello. O ni siquiera, no estamos ni orgullosos ni nada. Las cosas son así. Mi padre era un hombre peor que Einstein, probablemente. Pero bueno, yo nunca le he dicho, oh padre, ¿por qué no has hecho ninguna aportación a la relatividad? No importa eso, la pertenencia no tiene que ver con la calidad, ¿no? ¿Por qué? Pretender que nuestro padre sea el mejor hombre del mundo, entonces contratamos a un genealogista. Sí, sí, que dibuje un... La dibújeme, bueno, aquí. No nos importa eso. Hemos ido al discotecario, nos contó que él en realidad desciende de una familia medio mentiroso. Sí, sí, sacó él un árbol genial que estaba hecho en papel madera. ¿En papel madera? Sí, dibujado así con un marcador. Arriba, así aparecía las formaciones de los equipos que dan en la televisión. Decía, qué sé yo. Abuelo, dos puntos. Urano Están, sí. Barbarroja, Carlomagno. Pero como viene de ahí. Octavo, todos Leonor ellos. De Angulema. Pero es Manuel raro. Belgrano. No, es raro hacer convivir en un mismo árbol a sí, esa personalidad. Qué sé yo, Agustín Magaldi. Todas esas cosas, ¿no? Bueno. Así que no le creí yo. Y no, hizo bien, estaba dibujado ese también. Y le digo, no, pero yo necesito un disco que tenga algo que ver con este deseo de aparentar, con esta afectación de presentarse uno mejor de lo que es. Y entonces me dice, ya está. Y me trajo un disco. ¿Cuál es? Karina Biorlegui canta Che Bacana. Y lo hace con el piano de Fernando Marsán, que toca el piano, que es una maravilla, acá en este tango, es un tango sencillo. Así que escucharemos Che Bacana, que es un tango que habla de estos asuntos, no de árboles genealógicos, dirán ustedes, sí, habla justamente de árboles genealógicos. Che Bacana, Karina Biorlegui. Con mi pinta bacanada, te llenaste la cesta de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los pobres, al hablarte de la herencia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres. Y de mi auto de paseo cadilla, che bacana, son macana, tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión. Y mi viejo, si le viera la silueta, me hago cargo de la caja que pone. No es ni el sueño un fabricante de peineta, sino un pobre verdulero y calabrés. Y la estancia que te dije, che y piola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nunca ya en Vendriola, un país imaginario y chacotón. Che bacana, oí fulana, lo del auto y de la herencia, era un cuento de ocasión. La nobleza que yo tengo, son cigarrillos de 20 con dos guitas de cupón. Era Karina Biorley y en La venganza será terrible, Che Bacana.